estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ay, qué difícil. Hay días y días, ¿ah? Hay días y días. Estamos, Houston está tratando de solucionar un problema, pero está difícil, pero vamos a salir adelante. Y queremos que nos envíen adelante. su dinero. Y Nano está ahí, no contesta nada, Nano. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Seguro de vida con APB de chilena consolidada, con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Hay dos grados, Marcelo, 2 grados. ¿Eh? Y 2 grados, ¿y a cuánto va a subir? ¿Va a estar tan calentito como ayer, tan tibio, tan templado? 24 grados se anuncia hoy día, con a lo mejor un pique de 25. Llegó la primavera. Oye, vamos a hablar, a ver cómo se escucha. Carla Martínez, lamentablemente, ¿cómo estás, Carla? Nuestro nano no nos dice nada, cómo responde. ¿Eh? Pero vemos. Sí, te escucha perfecto, sí, Carla. Sí, ahí te escuchamos. Oye, estoy haciendo malabares. Bueno. Malabarista. Hoy es un programa especial. Vamos a... Chile. Sí, ¿ah? Marco, a ti no te va a escuchar la Carla. Ah, entonces, Carla, dale con todo, entonces. No, pero vamos primero con la encuesta. Un segundo, la encuesta. Hoy día la encuesta tiene que ver con una conversación que esperamos tener durante el programa de hoy. Ayer se produjo un alza de contagios en nuestra capital. Hay muchas voces que se muestran preocupadas por una posible situación al respecto. Claro. Así que le estamos preguntando a la gente cómo se está portando con respecto a sus salidas. Con una mala corazón, porque aquí hay lo importante es la verdad. Uh-huh. Al salir de tu casa, ¿has cumplido a cabalidad la instrucción de usar mascarilla, lavarte las manos y mantener distancia? Las alternativas son absolutamente. La alternativa B es mascarilla sí, lo otro no. La alternativa C es solo algunas veces. Y la alternativa D me da lo mismo. Pueden votar desde ya. Vamos, ya están aquí los titulares del día. Ahora, Carla. Nuevos contagios de COVID-19 aumentaron en las regiones del Biobío Metropolitana. El Ministerio de Salud informó que a nivel país existen 1.813 nuevos casos de coronavirus y se registró un alza en la cifra de fallecidos con 93 decesos. Sigue. Ministro de Estrés, Cristian Monquever, aseguró que bajo ningún pretexto la autoridad sanitaria ni el CERVEL pueden suspender el plebiscito. ¡Tring! La sala del Senado postergó para este viernes la votación del proyecto que establece el financiamiento a campañas del plebiscito del 25 de octubre. ¡Tling! Carabineros revirtió la decisión de nombrar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Sáenz tras intervención del gobierno. ¡Tling! Presidente Piñera aseguró que no vamos a permitir la inmigración ilegal y reiteró su rechazo a la propuesta de oposición a la ley migratoria. ¡Trin! ¡Trin! Con esto termino. El gobierno interino de Bolivia presentó una denuncia en contra de Evo Morales por delito de estupro por una supuesta relación con una menor de edad. Oh. Perfecto. ¡Trin! No, ahí esos fueron los titulares, ya estamos preparados para empezar el análisis, se me va a calambrar la mano. Pero no tienes un porta iPhone. No, pues tengo que mantenerlo aquí justo sobre el micrófono. Ya, pregúntale, Carla, cómo seguimos entonces ahora. Vamos con Carla. ¿Cómo va a salir esto? Va a salir más o menos. Está saliendo. Más o menos. Pero mira, este no va a ser lo que es Nueva Milania. No, el único problema es claro, el que tú no escuches a Marco. Ese es el único problema. Y si pones la radio en algún lado, no. Va a quedar. Mira, es que tengo la radio prendida, pero hay un desfase. Ah, tienes razón. Tienes razón. Bueno, ya. Bueno, esto es vamos absolutamente en directo. Yo les cuento la noticia y ahí ustedes hablan. Perfecto, ya. Bien. Yo les cuento la noticia y después hagan como que yo desaparecí. Y después, bueno, y así. Yo te voy a decir, Carla, continuemos. Claro. Ya, dale. Ya. Lo primero que les quería contar el día de hoy es lo relativo a las cifras, el informe de COVID-19 de parte de la autoridad sanitaria. Como les contaba en los titulares, a nivel nacional, 1.813 nuevos casos, es decir, suben los contagios y suben también los fallecidos, 93. ¿Cuál es la situación que más preocupa? Y de hecho, ayer el ministro de Salud, Enrique París, en una radio, en la radio Eterna, dijo que el aumento de contagios en la capital se debía o se podía deber a lo ocurrido en el Mall Chino esta semana, donde hubo mucha aglomeración de gente. Chuta, un lo que está ocurriendo en la capital, donde aumentaron los casos, pasamos de un día para otro de 322 contagios a 595 en solo un día, y en el caso de la región del Biobío, que también está muy preocupada la autoridad, pasaron de 136 contagios diarios a 249. Oye, claro, probablemente las críticas que aparecieron en torno a este dicho del ministro tienen que ver con que es imposible que algo que pasó recién hace unos días ya se haya manifestado, porque hay un desfase, como que algo ahí no calza. Sí, porque siempre las cifras las ha entregado de otra manera. Qué raro. Bueno, pero entonces el Mall Chino era causante de todo, porque es como una sola cosa, el Mall Chino y chao, se aumentó la cifra. Pucha, que somos vulnerables. Sí, yo creo que esa explicación como que no es muy buena, puede haber un montón de otros motivos que se suman. Le metí París, como que no, ¿eh? Oye, como que no supo salir jugando de esta cifra que es preocupante y que vamos a ver cómo evoluciona. Adelante, Carla. Oye, me siento en mi mejor tiempo de reportera, cuando uno está acá con el teléfono, está en la calle bajo toda adversidad. Sí, así mira. Me siento. Ese es el regreso al pasado. Esa es la épica, pues. ¿Eh? Esa es la épica que tenemos que tener. A Marco. Sí. Pero ya sí se va a solucionar. Si Houston está en esto. Ojalá. Bueno. Esté diciendo algo bueno de mí. No, sí, ella es más o menos, ¿no? Mira, adelante, Carla, vamos con otra noticia. No importa lo que diga. Oye, la siguiente noticia que se ha tomado la agenda, por lo menos esta semana, porque además estamos contra el tiempo, porque hay plazos que cumplir, me refiero al plebiscito del 25 de octubre. Queda menos de una semana para el inicio de la campaña del plebiscito, es decir, el despliegue del apruebo y el rechazo. A menos de una semana del inicio de la campaña, en el Senado no se lograron poner de acuerdo y se postergó la votación para establecer los límites de los aportes y los gastos en el proceso. Ya, tan con dificultades para definir. Ayer nos explicaba una cosa, Miguel, que al parecer es cómo se divide el aporte que hay a los a las distintas opciones, si es por partido o es por opción. Si es por partido, la UDI dice que les va a llegar menos plata a ellos, porque son menos la gente que está dentro de esa opción. Son 4, 5, 6 partidos, en cambio los otros son muchos más. Y que por ahí está la discusión. Por ahí va, porque... Bueno, la cosa simple, se cambia en la prueba. Ahí hay más plata. Si era por plata. Y ahí les va a llegar más plata. Sí, claro. O lo otro es que no gasten plata en tonteras. Si en realidad, ¿para qué? La campaña es. ¿Qué es lo que cuesta plata? El horario de televisión es gratuito. O sea, pongan una cámara en una casa, eso sale 2 pesos. Y ahí hacen la campaña. ¿Para qué van a gastar plata? A menos que esa plata, claro, que vaya para otras cosas. Levantemos sus eficacias, oye. Y ellos te van a decir cuándo. No. La otra es que nosotros también hagamos campaña y que nos pidamos un poquito de lucas a cambio. ¿Eh? Ah, puede ser, ¿eh? Sí. Mira, nosotros somos mercenarios en eso, Marcelo, ¿eh? Además, ¿te acuerdas que había una parte, algún partido que iba a inscribirse, creo que de Renovación Nacional, tanto por el apruebo como por el rechazo? Ahí te llega plata sí o sí. Sí, pues, eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, porque hagan eso, que hagan eso. Adelante, no, Carla. Carleta. Oye, pero han pasado varias cosas, no solamente está pendiente lo que ocurra en el Senado, hoy se retoma la discusión a las 4 de la tarde, pero también están todas las declaraciones, todas las ideas que están surgiendo en torno a esto. Ayer habló el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, diciendo que existe un compromiso para hacer el plebiscito sí o sí. Hizo también un llamado a la ciudadanía para que en el fondo se cuiden. Habló el presidente Piñera también, donde nuevamente se refirió al proceso. En alguna oportunidad dijo que este tema había separado mucho a Chile Vamos. Ayer hizo un llamado a respetar las diferencias y nunca recurrir a la violencia para imponer las creencias de cada lado. También habló el ministro de Sexpress, Cristian Monkever, a propósito de todo el tema del proyecto del plebiscito seguro, y dice él que bajo ningún pretexto la autoridad sanitaria ni el CERVEL pueden suspender el plebiscito. Ya, perfecto. Oye, Carla, ¿y es verdad de que nuevamente está el tema de que sea en 2 días? No, fíjate, yo no lo he visto por ahí. Sé que en algún momento estuvo en discusión, estuvo dentro de las propuestas del CERVEL, pero el gobierno no se inclinó por esa propuesta. Lo que quedó instalado como discusión fue esta idea que lanzó la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, de que se pudiese habilitar el voto remoto. Sí, ella aclaró que no es electrónico, sino algún tipo de que los expertos dijo que los expertos vean cómo se hace, pero que no sea concurriendo. Claro, por carta, la estampilla hay que repartirla antes. Quedó tan instalada la idea que ayer la diputada Andrea Parra del PPD presentó justamente un proyecto de ley que permitiría al CERVEL poder facilitar el voto para el plebiscito por medio de una carta certificada que sería distribuida por Correos de Chile. Cuenta con apoyo esta iniciativa por varios parlamentarios de varios partidos, pero no sé, yo me quedo con la conversación un poco que tuvieron ustedes ayer con el representante del PNUD, que decía que si bien era una buena opción, que había que pensarlo, que por qué no evaluarlo, no era tan fácil de implementar el voto remoto o el voto por carta certificada. Ahora, hay un tema ahí con los adultos mayores, que decía que la gente sobre 70, 75 años podía tener alguna facilidad para que ese voto remoto se hiciera. Se hace así en otros países. Habría que ver qué pasa con Correos de Chile, pero si la cuestión es cómo estamos pensando esto ahora en agosto, si la cuestión es en octubre, pues oye, ¿eh? ¿Cómo vamos a probar si funciona? Sí, ahora en todo caso no son muchas personas, porque los que van a estar contagiados, bueno, dependiendo cómo evolucione esto, si en realidad de aquí a 2 meses puede que haya cientos de miles de contagiados o que haya muchos menos, pero van a ser en torno a los, yo calculo, 15.000 personas. 15.000 personas que no todas están en edad de votar, tal vez de esa hay un porcentaje que no están en edad de votar. Entonces, ¿puede ser que por voto certificado se pueda hacer? Claro, pero la cuestión es que Correos de Chile también funciona de una manera en donde no sé si está preparado para recibir. Pero si a eso se dedican a cartas. Ya, pero la gente tiene que ir a un correo a depositar su carta. Tendría que ser una empresa que vaya retirando todo mira, te digo, no es fácil. Por eso los expertos tienen un hay que mes, pensar fuera de la meses. Caja, que Marcelo. Hola. Sí, ¿ah? Carla, dale. No sé si Marco nombró esto que yo voy a decir. Dale. Quizás sí, porque están muy conectados, a pesar de la distancia, sí, a pesar de todos los problemas, están muy conectados. Fíjate que más allá de la implementación del voto por carta certificada, el esfuerzo que debiese hacer Correos de Chile, todo lo que implicaría eso, me quedo yo con la declaración de Patricio Santamaría del CERDEL, que también les ha dicho a ustedes en varias entrevistas que esa opción, quiero ocupar la palabra correcta, pero en el fondo, ¿qué pasa con la privacidad del voto? Porque el voto es secreto. Sí. En el fondo, la carta, por muy certificada que sea, hay un riesgo de que se pierda, que el voto sea secreto. No, y no solo que sea secreto, sino que se pierde la seguridad de todos de que el voto lo hizo esa persona en su más personal, ¿cómo se llama?, decisión. Porque si está con toda una familia al lado diciéndole, ya, tío, vote, es distinto, ¿no? Ya no es anónimo, ya no es secreto, lo sabe mucha gente. Hay algo ahí que falla. Hay algo que falla, pero uno, no sé, a mí me pone más nervioso el tiempo. Ahora, ayer, hoy día salen las imágenes en todos los medios de que el gobierno y el CERVEL se pusieron de acuerdo, que el plebiscito va y está todo tranquilo. O sea, dieron al menos una muestra como de que ya esta cuestión depende ahora de una cosa sanitaria nomás, pero no va a haber más problemas que eso. Eso es lo que se resolvió ayer, y me parece bien que no estemos especulando con estas cuestiones, tipo el diputado este de la UDI Bobadilla, como el mejor plebiscito es el que no se hace, como, hey, no, eso no resulta mucho, no aporta valor. Bueno, pero hasta ahora el único problema que podría tener el plebiscito es el problema sanitario, no se ha planteado ahora, otro distinto, y algo que de verdad no se puede manejar, está tratando de manejar, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a estar la cosa en 2 meses más. El problema es que vote muy poca gente y se tenga que repetir la elección, y que mucha gente encuentre que no, el resultado no es válido. O sea, puede pasar muchas cuestiones si es que no va una gran cantidad de gente a votar. Claro. Eso es verdad. Sí, es verdad. Entonces, y vamos a tener un rebrote. Ay, si las cosas no. Pero, ¿cuánto han sido fáciles para el pueblo chileno no, las cosas? Siempre ¿no? Estamos remando contra la corriente. Caleta, dale. Ya, pasemos a otro tema. Obviamente que como queda paño que cortar con el tema del plebiscito, vamos a seguir hablando en los próximos días de lo que vaya pasando con esto. En lo concreto, como les digo, queda poquito tiempo para el inicio de la campaña. La próxima semana parte la campaña del plebiscito, o debería partir, así que es importante que quede zanjado hoy el tema de cómo se van a financiar esas campañas. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el Congreso esta tarde, en el Senado. ¿Ya? Ya, perfecto. Siguiente noticia. Oye, finalmente, ayer, a esta misma hora, estábamos conversando respecto a la polémica de el bautizazo de la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stanger. Sí, sí. Y hasta la misma hora. ¿Qué pasó? Ahí está diciendo. ¿Ah? ¿Ya? Se cortó. ¿Digo o paro? Sí. No, sigue, que tú hiciste ya un silencio, entonces que pensamos que te había pasado algo, que te caíste algo. No. ¿Qué más me puede pasar hoy, Martín? Tantas cosas. Te pueden ganar ir al baño. Y hasta misma hora estábamos diciendo, ojo con este tema, porque algo puede pasar, hay molestia en la moneda por lo que pasó, porque se está transformando en un problema que nadie buscó. Y fíjate que finalmente se decidió paralizar el nombramiento de esta Academia de Ciencias Policiales, ya no va a llevar el nombre de Rodolfo Stengue, y van a hacer como una especie de concurso interno dentro de la institución, según dice el comunicado, para poder buscar el nombre adecuado para la academia. Oye, ayer que la encuesta como que no prendió con los nombres así creativos, alguien en Twitter puso una muy buena que era Loca Academia de Policía, que era buena. Era buena. Buena. Sí. Sí. Bueno, pucha, pero ya se le va a mover otro mejor. Está bien, pero qué pena más grande, ¿eh? Bueno, oye, pero lo más loco era el comunicado que decía. Espérame, Carla. Lo más loco era el comunicado que decía. Él le puso el nombre, él se lo quita. Ese es básicamente el comunicado de ser de los más pelotas. El dueño de la pelota, lógico. El dueño de la pelota dice: me llevo la pelota para la casa, nomás. Claro, pero no era. Él puso la pelota, él se la quita. El comunicado. Bueno, Carleta, dale nomás, por favor, dile. Dale, Carleta. ¿Papá? Dale nomás. Lo peor ahora es que es sorda. Nada. Nos va como. Como. Rolfo Stanley. No va. No va, ya. No va. Sigamos con otra noticia entonces. Pero vamos a estar atentos cuál va a ser el nombre que finalmente se le va a poner a esa academia de policía. Tipo, alguien proponía a este general que era muy querido, ¿te acuerdas que falleció en un accidente? Exacto. Tiene que haber algún nombre que cause cierta... Alguien decía ayer, Marcelo, el primer carabinero que recibió una guagua en un taxi. Tiene que haber, ¿no? ¿Cómo? Claro, algún carabinero que sea para todo el mundo una figura. ¿Cómo no? A ver... Va a aparecer. Hugo, Paco y Luis, cosita. Por último. Sí. Adelante, Carla. Mira. Otro tema que también ha estado en la agenda muy potente y que ayer habló el presidente Sebastián Piñera, tiene relación con lo que está pasando en el Senado con el proyecto que pretende regularizar la migración en nuestro país. El presidente dijo que no vamos a permitir la inmigración ilegal y reiteró su rechazo a dos propuestas de la oposición que están ahí entrampando la negociación para aprobar el proyecto. Desde el oficialismo han rechazado, como les digo, dos indicaciones. La primera fue la que presentó los senadores Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre, que busca incorporar la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, que se le puso como turismo laboral. Mientras que la segunda indicación fue presentada por el senador Pizarro, Lagos Weber y también el senador Montes, que establece que los extranjeros que se encuentran en situación irregular o eventual tramitación, en un plazo de 90 días luego de ser aprobada la ley, puedan solicitar una visa y recibir y no recibir, digo, sanciones por haber estado de manera irregular. Ya, indicaciones, el gobierno las rechaza. Ayer habló el presidente Piñera sobre esto, diciendo que, como les digo, no van a permitir la inmigración ilegal. Y en eso se está entrampando la discusión en el Congreso. Sí, estaba leyendo recién en la portada del Mercurio que dicen que distintos sectores de la oposición estaban como quitándole apoyo a esta indicación, a esta que se le ha llamado el turismo inmigrante, y que eso allanaría para que se llegue a un acuerdo más rápido. Así que hay que darle tiempo al tema. Tiempo al tiempo. Marco, ¿algo? Tiempo. Estoy muy contento de poder hablar con ustedes. De participar. Carleta. Nomás. Ya. Sí, Carla, ¿algo más? Mira, bien. Encontré esta noticia que dije, podríamos comentarla. ¿Viste ayer que Felipe Camiroaga saltó al ruedo del caso Argandoña? ¿Por qué? Ah, yo ya lo vi, no sé dónde salió el tema, pero estaba en trending topic Felipito y Camiroaga. Parece que se filtró, algo pasó de que están acusando a Nanito, que a esa altura no sé qué edad tenía, de haber sido el que hizo el incendio de la casa de Camiroaga. La teoría de la conspiración. Por algún tema que ya yo quiero mantener silencio respecto a eso, de por qué se le ocurrió hacerlo. No. Mira, ¿te sorprendí, Carla? ¿Ya? Sin palabras. Allá, dale tú, yo pensé que era eso lo que iba a decir. ¿Qué es lo que encontraste? No, es que me puse nerviosa. ¿Con Camiroaga? Sí. Tiene nerviosa esta situación. No, es que esa historia ya es... Está alcanzando ribetes, sí, realmente increíbles. ¿Qué pasó? Oye, es que estamos como en las teleseries en donde antes decía, y usted es hijo del presidente. ¡Oh, me he quedado ciego! Y estamos como a esa altura, te odio. Es verdad, es la teleserie más increíble que se puede haber inventado en la historia. Ya, pero ¿cuál es la noticia, Carla, que tú estás encontrando? No, es que mira, encontré una noticia que dice que la podemos comentar, porque en las últimas horas ha sido muy bullada una intervención que hizo ayer o antes de ayer el periodista Matías del Río en un programa de televisión respecto a que el regreso a clases se había transformado en un tema tabú, que nadie lo estaba comentando, que qué pasaba con eso. Sí, yo creo que esto es lo más injusto que se ha hecho en términos de lapidaciones sociales en mucho tiempo, en el sentido de acusar a Matías del Río, que entre otras cosas, lo que yo le veía el video, lo que hace es decir, conversemos de este tema, no dice hay que volver, sino que conversemos, habrá que poner alguna fecha. Pero lo acusan de que él tiene interés en un colegio, y es un colegio que es de una fundación, que se ocurre mucho de familias que tienen un poco más de dinero, que juntan y hacen aportes para que funcionen colegios. Y hay mucho. Y él es parte del directorio de uno de esos. O sea, él lo que ha hecho es ayudar y aportar, y no tiene ninguna vuelta a eso. Es solo va como un aporte, y lo acusaron de estar involucrado y que quiere que vuelvan los colegios para ganar plata. De verdad, las funas sociales a esta altura pierden toda lógica. Pierden toda lógica, pero hay que recordar que lo más polémico de Matías del Río es la pregunta sobre el eclipse al profe Massa, digamos, ¿no? Eso es insuperable, es insuperable, verdad. Pero todo lo que diga, a mí me da lo mismo, desde ahí quedó sentenciado, digamos, ¿no? Pero verdad que en su legado. La lapidación social de ayer fue bastante injusta. Carla, ¿tú tenías otro dato al respecto? No, es que yo, más allá de la lapidación que se hizo a este periodista, en el fondo quería comentar que hay varios municipios que están tratando de resolver este tema, obviamente a la espera del pronunciamiento oficial del ministro de Educación, Raúl Figueroa. En las últimas horas vi que el mismo Matías del Río entrevistó al presidente del Colegio de Profesores también hablando de esto. En el fondo la mesa está instalada, pero sucede que los municipios están tomando sus respectivas decisiones. Por ejemplo, la comuna del Bosque hizo una consulta ciudadana respecto al retorno de las clases. ¿Ya? Y la mayoría de las personas está por la opción de que este año no se retomen las clases presenciales. Sí. Sí, claro. esa parece que es la opinión de la gente. Y además hay un peligro, que si se decide que vuelvan, hay muchos papás que dijeron, yo igual no los voy a mandar, y con poca asistencia es muy poco válido también lo que pueda ocurrir en cuanto a notas y ese tipo de cosas. Claro, sí. Entonces está bastante enredado esa posibilidad de que vuelvan los alumnos este año. Sí, está enredado. Y además que en las últimas horas tampoco ha hablado el ministro de Educación, porque por lo menos las últimas palabras que le escuchamos fue cuando le tocó asistir a la Cámara de Diputados y él se preguntaba por qué los colegios se abrían para votar para el plebiscito y no se abrían para que volvieran las clases. Claro, junto sí, no, con sí, esa discusión. Lo último que supimos, estamos a la espera de ver cuál en el fondo es la propuesta del ministerio para este retorno, pero como les digo, cada comuna está evaluando, y la impresión que tengo es que son más las comunas que se inclinan por no volver a las clases presenciales, con todo lo que eso significa en materia de aprendizaje, en fin, porque hay comunas donde ha funcionado muy bien el tema de la educación online, como en la comuna de Providencia, donde ahí, por ejemplo, ya se decidió que no se va a volver a clases presenciales este 2020, pero porque en el fondo el sistema online está funcionando. Sí. Sí, no sé, es complejo. Bien, Carleta. Una última cosa que quería agregar: hoy día a las 3 de la tarde es la final de el Europa League. De la Europa League, y Alexis Sánchez dice que se va a arriesgar, aceleró la recuperación de su desgarro y va a estar en la banca por si es necesario que entre por último trotar aguatero, hacia el triunfo. Aguatero. A las 3 de la tarde eso contra el Sevilla, el Inter de Milán. Ya, oye, gracias, Carleta. Quédate ahí, dile. Quédate ahí tranquilita. Con AFP ¿Marco? Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación.

Bien, Carla, yo te voy a decir cuando vayas, ¿estás preparado, Marco? Yo voy repitiendo todo lo que tú dices para que la Carla pueda certificar que tú lo dijiste primero. Y yo repito todo esto a los chuchis, ¿eh? para que puedan estar al día, ¿eh? Bueno, ya, vamos entonces, Carla. Gatillos, atención con la primera pregunta. Quiero que nombren las dos regiones que, según el último informe del MINSAL, preocupan a las autoridades por aumento de casos de COVID-19 en la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regiones. La región de... La región... Oh. De Magallanes. No. Magallanes y Tarapacá, dicen, no me nombren acá. Magallanes y Tarapacá, dicen por acá. No. Oh. Las nombré en el bloque anterior. Sí, las dijiste, pero estábamos en otra cosa. Ahí está una respuesta correcta. ¿Hay una correcta? ¿Quién lo dijo? Dos respuestas correctas. No, ¿quién? Te puedo creer. ¿Cuál es? La región metropolitana y la región del Bío, chico. Ah, metropolitana. ¿Cómo ibas a ver uno? Bío, no te puedo creer. Haber sabido. ¿Y quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Qué lo dijo? Ah, Claudia Rubilar, que está con las luces prendidas, ¿ah? Desde hace ya Alexis Maldonado. Alexis Maldonado. Y Bio Bio, o sea, Mara también lo dijo bien. Ya. Mara. Lo dijo Bio Bio. Lo dijo Bio Bio. Perfecto, 1-0, 1-0 los chuchis entonces en la cuenta. Vamos, Marco, vamos que se puede. Segunda pregunta. Ay, que escucho después. Siguiente pregunta. Fíjense que la estación del sol de la línea 5 reabrirá el lunes. Yeah. Y Metro va a dar inicio a la última fase de la reconstrucción tras los ataques de octubre del 2019. ¿Lo recuerdan? Perfecto. No. Fíjate, mira, me acabo de dar cuenta, Carla, que tenía el volumen no al máximo. Mira que soy pavo. Ahora te voy a escuchar más fuerte todavía. Mira, una persona aquí. Ahí sí. Muy, dice, Carlita está en el baño. Mira cómo la gente se burla. Ojalá estuviera en el baño. No, ojalá ese fuera el problema. Para que la gente entienda, estamos con algún problema técnico de conexión con Carla, que está saliendo por el teléfono. Pero no a Milana en estas cosas. Nosotros no salimos igual, fíjate. No. Sí. Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos. Sí. Sí, pues. Vamos, segunda pregunta. Entonces les decía que la estación del sol de la línea 5 va a abrir el lunes. Son varias las estaciones que han ido abriendo en el transcurso de esta pandemia. Y la pregunta a propósito de eso es la siguiente: ¿cuántas estaciones tiene Metro esto a la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6? Esto lo preguntamos alguna vez cuando estaban las... La 107, no sé. 107, era como ahí, sí. ¿107? No. ¿108? No. Ay, 104. Ay, Nicometrazo, ¿dónde estás cuando vas a tener Nicometrazo cuando uno lo necesita? Claro. Pucha. 136. 114. 136, dice Marco. ¿Cuánto dice Marco? 136. Bien, Marco Silva, 136. Wikipedia. Me dan algunas respuestas a mi celular, pero ninguna acertada, 112, 110, que es bastante menos de la cifra real. Claudia Rubilar decía 154, ahí como se pasó varios pueblos. La que dice Marco Silva, 136 estaciones tiene Metro, pero fíjense que en la actualidad, y contando la estación del sol que está el lunes, estarían 129 estaciones operativas del Metro. Queda todavía una última etapa que terminaría a finales del 2020 para ya tener toda la red operativa. Sí, el otro día Nicometrazo, cuando hicimos el show, él está muy informado, nos dijo que él creía que hacia marzo del próximo año, del 2021, ahí van a estar entregadas el 100%. Si es que no pasa algo. Mira, un adelantado, son noticias que nos llegan desde dentro de la organización. No le cuentes que fue por Wikipedia mi respuesta. No, que no yo sabe. Me la sabía, por favor. No sabe. Ya. Son 1-1, vamos. produce el empate, se produce el empate. Atención con la siguiente pregunta. ¿Qué significa Acipol? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acipol, es un aislante. Academia de Ciencias Policiales. Academia de Ciencias Policiales. ¿Quién dijo eso? Marco. Bien, Marco Silva. Estamos bien, Marco. Con ánimo, ¿eh? Bien, Marco Silva. Te felicito. Bueno, puse evidentemente esta pregunta por toda la polémica que se ha generado con el nombre que se le quiere poner a esta agencia de ciencias policiales. Ya no va Rodolfo Stange, pero sí vamos a estar atentos porque la institución va a iniciar un proceso participativo con miembros en servicio activo y en retiro para definir el nombre de la Academia de Policía. César Mendoza. Perfecto. Con nombre de película. Chucha y sus Paquitas. Hay mucho nombre, ¿eh? Hay mucho nombre que está dando vuelta. Bueno, Paquitos. Ya, 2-1 vamos ganando entonces. Vamos a la cuarta pregunta. Ahí está. A propósito del plebiscito del 25 de octubre. Ya. Día y fecha. ¿Cuándo se inicia el periodo de propaganda electoral? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28 de agosto. No. Oh. 3 de septiembre. 3 de septiembre se marcó. No. No, si ahora, 26 de agosto. ¡Bien, Marcelo! ¡Bien! ¡Vamos que se puede! Oye, toman la delantera. 3-1, Marco Marcelo, arriba. Mira. Excelente. Mira, este sistema nos tiene más despierto, más sí, concentrados. Sí, no sé. ¿Qué? ¿Qué sabéis qué más? Lo vamos a hacer así. La última pregunta, esto lo gana todo, Vamos a hacer así. Sí, no es fácil. Ya. Ya, última pregunta. La última pregunta es del honor para los chuchis porque ya hay cero posibilidad de darlo vuelta. Vamos. Nombre de la artista que fue a celebrar su cumpleaños a Jamaica sin mascarilla ni distanciamiento social. Fácil. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madonna, Luis Chicone. Fíjate, Marcelo, que una persona llegó. Es imposible. No. Es imposible si tú dijiste un 2. No, fue antes. 4, 5, 6 y lo dije. Mira. Nico Mazú lo dijo una vez: nada es imposible, ni una hueada. Sí. Oye, déjame comentar. Igual ganaron ustedes. Ganamos nosotros. Déjame comentar porque acabo de ver que estaba en Trending Topic Gustavo Gatica y dice esta noticia de último minuto que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden del fiscal Centro Norte Francisco Ledesma, detuvo al teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo, como autor material de los disparos que dejaron ciego a el joven Gustavo Gatica. Puede ser el trending topic. Muchos meses. Una voz. Fíjate que por cómo funciona la investigación en Chile, esto es un récord de velocidad, diría yo. Pero ya está detenido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa, claro. Es una detención. Me imagino que ahora viene el juicio y probar efectivamente esto de lo que se le acusa. Ok, Carleta, vamos a ir a una canción y ya continuamos. Dile, ¿qué tenemos, Carleto? A ver, ahí está. Oh, qué bueno. Qué bueno. La Liga de los Humanos. Los grillitos de Paine. Misled. turned until the sun went down, and many fantasies were learned. Turned until the sun went down, and many fantasies were learned. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. No vamos a hacer con eso. El resumen más adelante. Tiene que ser el resumen. Sí, un error de coordinación, que es lo mínimo que podría pasar en estas circunstancias. Mínimo. No, quiero, vamos al tiro a comentar algunas noticias. Tú sabes que esto es bien llamativo. Hay una perrita que se ha hecho muy famosa en las redes sociales, en Instagram, es una especie de dogfluencer chilena. No. Sí, que se llama Ozuna, igual que el cantante, porque tiene los ojos celestes. Yo no sé si le hacen un efecto, porque estoy viendo una foto de la perrita, pero es verdad que son unos ojos maravillosos y es increíble cómo cualquier ser, ahora estoy viendo, cualquier ser con ojos celestes se ve atractivo. Es como que pasan cosas. Las merluzas, Y esta perrita, que es tan famosa entonces, su dueña decidió hacer una campaña, una especie de teletón perruna, una perretón, si quieres llamarle. Perretón. No solo. Sí, y la idea es juntar plata para ir en ayuda de aquellos perros y gatos que durante la pandemia han sufrido por algún motivo, han tenido menos comida, qué sé yo. Entonces van a juntar alimento y van a repartirlo a través de fundaciones. Entonces, atención con Ozuna y su campaña, que. Qué lindo, Marcelo. Pronto viene. Hasta el momento han mandado por las mismas redes sociales este anuncio. Es una teletón que dice para todos los pet lovers en un contexto de pandemia. La música de fondo, ¿no? Porque estamos hablando de unas cosas bonitas y de fondo era callejero. Sí, pues esta es una historia de un perro que muere. Sí, pero un perro que muere, pues, tú estás hablando de un perro que vive, Marcelo. Pero es por eso, es para que no mueran más pocos. El contraste, bro. Era una metáfora de la aventura. Oye, entre las fundaciones o los grupos de animalitos que están comprometidas con esta perretón o animaletón, está Animalia USEC, Callejeritos Lomas, Refugio Mejores Amigos, Guille Jornada, Alma de Quiltro, Arca, Patio Guardería, etcétera. ¿Por qué los nombres de las fundaciones como Pro Perros parecen jardines infantiles? Bueno, Fundación Pro Perro, mis niñitos. Para mucha gente los niñitos son unas mascotas, digámoslo. Mira, se hizo ahí en el rincón. Ahora, la forma de ayuda es a través de una cuenta corriente de alguien, de unas mujeres, yo no sé quién certifica esto. Ah, se te empezó a ir a derrapar la noticia, ¿eh? A desarmar ahí en el... ¿No había buena onda? Mira, mira cómo se va dando, ¿eh? Mira, oye, curioso esto. Una de las cosas que más le ocurrió a la gente durante la pandemia, el trabajo en el computador y todo, es el dolor de cuello. ¿A ti no te duele el cuello después de estar un buen rato sentada? Pero la... Y es por eso. ¿Y es por eso que hoy en día? Esto porque lo que duele es la cabeza y este es Carlos Cabeza. No, no. La vuelta es demasiado. ¡No! ¡No! Entonces, tengo algunas recomendaciones de un kinesiólogo de cómo evitar este malestar. Dice, lo primero es elongar la zona afectada. Entonces hay que inclinar, háganlo por favor en este momento, inclinar hacia ambos lados, ambos costados, cabeza y cuello. Hagámoslo, inclínela para un lado. Pero me quedé con tortícolis. Ahora para el otro lado. Ahora rotar de derecha a izquierda y viceversa. Rotar, rotar, rotando. Rotando, yo lo estoy haciendo. Rotar. Oye, yo también lo estoy haciendo, pero no es menor, ¿eh? Después realizar movimientos de flexión y extensión con mantención en la, posición de 10 a 15 segundos. Es decir, flexionas para adelante, bien para adelante, y lo dejas ahí 10 segundos. Después para atrás, flexión, flexión. Y esto repetirlo. Y esto repetirlo varias veces. ¿Ahí? Nuevamente, elongar. Parece elongar, que lo hice mal, Marcelo. A cada lado. Rotar, rotar y flexionar. Otra alternativa dice. Es aplicar calor en la zona, siempre con precaución para evitar quemaduras. Esto es como si alguien se hubiera poner una cuestión hirviendo en el cuello. No. Pero ¿cuál calor? Pero no hirviendo. Otra cosa. Había entendido otra cosa. Perdón. Perdón. Ya me estaba aplicando calor en la zona. Calor. Otra cosa es, dice que lo que mejor es ocupar compresas de semilla que generan un calor húmedo. 15 a 20 minutos diarios dice que va a ser muy bueno. Semillas, una bolsita de semillas tibias. Ya, si el dolor persiste, dice, hay que ir a ver al doctor. En realidad ya no queda otra. Así que acuérdense, flexión, inclinación de cabello y rotación es lo más importante. Y también rotación de hombro, con los brazos extendidos y también pegado al cuerpo y subir y bajar los hombros. Mover solo los hombros. Los hombros. Los hombros. Los hombros y girar los hombros para adelante, para atrás, girar los hombros. Elongar los brazos. Hay muchas, elongar al despertar, dice también. Bueno, son cosas que hay que hacer para que el cuello no sufra durante esta pandemia. Y lo último, no sé si lo voy a alcanzar más, pero Harvard sigue funcionando y hay unos científicos que acaban de confirmar lo que siempre se ha dicho. ¿Viste cuando dicen a los hijos que se portan mal? ¿A los hijos que se portan mal? Sí. Las papás le dicen, si te sigues portando mal, me van a salir canas verdes. ¿Te acuerdas? Dice, los profesores le dicen a los alumnos. Así le van a poner al... Oye, buen nombre para la Academia de Ciencias Policiales, ¿eh? Canas Verdes. Canas Verdes. No es malo, claro. No es malo. Entonces déjalo ahí, ¿eh? Ponle un pincho. Bueno, ya, los científicos de Harvard llegaron a la conclusión de que el estrés puede provocar la aparición de canas. ¿Qué me decís? O sea, canas efectivamente aparecen por estrés, por enojos, por momentos. Pero mira, ¿te acordáis que uno ve a todos los presidentes cómo salen? Si Piñera tiene 34 años, pues sí, impresionante cómo se puso. Obama también se llenó de canas. Trump no le pasa nada. La cana se puso negra. Pues se ve relajado, todo le da lo mismo. Le da lo mismo. Se enoja nomás, pero no se estresa. No me preguntaste por qué puse esta canción. ¿Por qué pusiste YouTube? Porque mira, ponla de nuevo del principio. 1, 2, 3, 14. No, en el comienzo está la clave, en el comienzo. Mira, yeah. Esta es la clave de por qué puse esta canción con este tema de las canas y el estrés. Otra canción, a ver, otra. ¿Cuál es? Aquí. La batería. Porque el mismo bono lo dice, mira. Tres. No. Pero da vuelta, vos, Marcelo. No. Puedes estar puesto los tres por último. Hay que estar atento. No, de verdad. Ya hemos estrujado, estirado ya el chicle a una dimensión inexacta, Marcelo, ya. Bueno, vamos está a ver. Cualquier canción de fondo no calza la realidad con tu fantasía. Mira la siguiente. ¿Te acuerdas cuando hace harto tiempo, cuando partió la pandemia, incluso fue antes de la pandemia, de un pueblo italiano en Sicilia que estaba vendiendo casas en un euro para repoblar pueblos que habían visto que la gente se fuera? Bueno, la campaña fue tan exitosa que ahora hay una nueva campaña y ahora son por 1.900 pesos, subió un poco, son como 2 euros. Estas casas en un pueblo que se llama, para que lo busquen, es una localidad de Sicilia que se llama Sambuca. Ah, pero ¿dónde se hace el trago? El Sambuca, exactamente. Y ahora tiene entonces 15 nuevas casas, porque las otras ya se entregaron, por este monto, 2 euros. Lo que sí tienes que comprometerte a invertir algo así como 15 a 20 millones de pesos en los siguientes 3 años para asegurar que la gente va a ir a vivirse allá y claro, no que la van a tener guardada y nada más. Pero para la anterior licitación llegaron cerca de 110 mil postulantes. Sube la cifra. Nadie para más. 15, para 15 casas, 110 mil. Y ahora esperan conseguir más o menos la misma cantidad. Yo no sé cómo es la selección. Piden gente mayor, ojalá que quiera pasar sus años de vejez mirando el mar, disfrutando del vino de la zona, de los tragos de la zona. Mira. Tiene 18 kilómetros de playa, Sambuca. O sea, algo malo tiene que tener, ¿no? Algo malo tiene que tener, ¿no? Bueno, por algo la gente se fue. Por algo se fueron de ahí, salvo el pequeño problema de zombies que tiene Sambuca, conocido por todos. Tiene el pequeño problema de los zancudos gigantes, de las noches de Sambuca. Es raro. Sí, bueno, es el lugar donde llegan todos los migrantes de África. Así frente a tu ventana, perfecto. Está muy bien. Bueno, lugar tranquilo, entonces. El equipo de Banchile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Una fábrica que funcione solo con la luz solar en Santiago sería algo nunca antes visto. Es igual que All New Toyota CHR híbrido, con su motor 2.0 que logra una gran performance mientras disminuye las emisiones de CO2 para un futuro más sustentable. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR. Y sabemos que los innovadores están en todas partes y en este festival los vamos a juntar a todos. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 de la Universidad Católica. Están entre nosotros transmitiendo online desde el 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita la Mutual de Seguridad. Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile este Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Bueno, nos vamos a la pausa y tenemos una entrevista de Fuste. A la vuelta, del yo tema solo del te día. Voy a decir. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, chilena consolidada, y Banco BCI. Entiendo que el meteorito es lo mismo que el meteoro, pero más chiquitito, ¿no? No, el meteorito es el pedacito que cae a la Tierra. ¡Qué lindo momento! Muchas gracias, Javiera, por este instante gracias, que nos estás regalando. Poniendo en evidencia el periodismo promedio, ¿ah? No, es confuso, la gente se enreda, porque se llama parecido. Tenís meteoroide, meteoro y meteorito. Un país generoso, con Iván Guerrero y Verne Núñez, de lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19, Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita al gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Bueno, Marcelo, vamos a hacer lo posible. Entonces ahora son las 8:01. Hay 2 grados y 4 décimas. La temperatura llegará a 24, así que afírmense, el cambio de temperatura es sorpresivo. Y estamos con una entrevista de aquella, uno de los protagonistas de la noticia durante los últimos 5 meses, Marcelo. Exactamente, vamos a conversar desde este momento con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás, Marco? Marco, contéstale. Bien, fíjate, que estoy bien, dile. Ya, está diciendo bien. Fantástico. Subsecretario, queremos partir por primero las cifras globales. Ayer nos quedamos medio preocupados. De hecho, hoy día estábamos preguntando a la gente si ha cumplido todos los protocolos, porque vemos cómo están volviendo números bastante preocupante en Santiago, especialmente en otras regiones. ¿Están preocupados? ¿Cómo ven este aumento de cifras desde la subsecretaría? A ver, hemos visto que en el norte de nuestro país seguimos con cifras altas, o sea, desde región de Coquimbo hasta la región de Arica sigue una tasa de incidencia bastante alta. Afortunadamente en Santiago seguimos bajando, hemos visto cómo esta cuarentena ha tenido efecto. Y en el sur del país se dan situaciones bastante amigables, por decirlo de alguna forma, debido a que se ha adoptado bien rápido todo este cambio cultural que significa esta pandemia. Y aquí el llamado es a mantener todos estos cambios culturales, adoptarlos lo antes posible, independiente si bajen o suban. O sea, nosotros tenemos que tener clarísimo que esta pandemia va a seguir por muchos meses, que la mascarilla vamos a tener que ocuparla el verano, vamos a tener que ocuparla el próximo invierno. Entonces, el llamado es que independiente de si estén en paso 1, 2, 3, 4 o 5, las medidas de autocuidado, como son el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico, las tenemos que adoptar, ojalá, antes que tarde. Ahora, nosotros hemos conversado acá con distintos expertos, doctores y todo, que de pronto nos han dicho de que la estrategia de ir aumentando o disminuyendo los pasos en distintas zonas, en vez de hacerlo más globalmente, puede ser un error. ¿Usted cómo lo ven esa crítica? Yo creo que hemos aprendido bastante de este virus. Por ejemplo, si hubiésemos aplicado una cuarentena los primeros días de marzo, como también fue propuesto en alguna instancia, hubiese estado a lo mejor como Argentina, en donde llevan mucho tiempo en cuarentena todo el país, y resulta que ahora tuvieron que sacarla y justo estar en el máximo de casos. Este virus ha tenido un comportamiento muy diferente en cada una de las ciudades. Estuvimos primero en Ñuble, después se fue a Temuco, Osorno, Punta Arenas, después Santiago, fue el norte de nuestro país, ahora un poquito ha subido en Biobío. Entonces, no creo que haya sido, creo que ha sido una buena estrategia aplicar estas cuarentenas diferenciadas por ciudades, porque lo único que sabemos es que este virus no tiene un comportamiento homogéneo en todo nuestro país. El ministro ayer mencionó el tema del desconfinamiento de, por ejemplo, Estación Central y de el Santiago y algunas aglomeraciones como la del Mall Chino como la causa de este aumento, y surgieron voces de que eso no puede haber salido al tiro en las cifras. ¿Qué dice tú? A ver, yo creo que obviamente mientras veamos aglomeraciones, la probabilidad de aumento de contagio es más alta, eso es sin duda, y por eso hemos tenido mucho cuidado en que este llamado a paso 2 se haga de la forma más consciente posible de que acá no ha habido, que nos ha ido esta pandemia, este virus sigue con nosotros, y si se presentan aumentos de casos, bueno, va a ser difícil que podamos saber la real causa, pero sí sabemos que mientras hayan aglomeraciones la probabilidad de aumento de contagio es más alta, y me imagino que el concepto o el llamado hacia la ciudadanía va por ese lado más que por atribuirlo a una causalidad exacta, pero hemos visto cómo hemos adoptado, por ejemplo, ese ejemplo que usted menciona, Marcelo, que pasó también en una tienda de ropa hace 3 semanas atrás. De alguna forma ya muestran que la gente está viendo que hay ahí algo raro, o sea, que no es normal tener aglomeraciones. Y esas fotos, esos videos que salieron de esas aglomeraciones hacen pensar que las personas ya estamos viendo como algo diferente, algo que no es correcto en esas aglomeraciones. Y el paso siguiente es que esas mismas personas, en lugar de sacar la foto o además de sacar la foto y el video, tomen contacto con la persona que está al lado y le pidan amablemente que se distancie 1.5 metros, cosa de cuidarse, pero también cuidar a la otra persona, porque yo también podría estar contagiado, y lo que hago al pedir la distancia es un acto de solidaridad más que un acto de prepotencia o de mala educación. El tema de cuándo vamos a llegar, tú comentabas esto de que el próximo año vamos a tener que seguir usando mascarillas, pero todo el mundo está esperanzado con la llegada de la famosa vacuna, que ojalá sea lo antes posible. El ministro hace poco dijo que va a ser gratuita y obligatoria a grupos de riesgo. ¿Eso es un hecho de la causa o se va a evaluar después de que va a ser gratuita? ¿Cómo se viene ese tema? A ver, las vacunas en nuestro país del Programa Nacional de Inmunizaciones, como debiese incluirse esta vacuna una vez que la tengamos por el Comité Asesor, que es el CABEI, son gratuitas y son obligatorias. Eso, ahí obviamente esta vacuna tiene que ingresar al Programa Nacional de Inmunizaciones, y tal como lo es la vacuna contra la influenza, tal como son las otras vacunas que le ponemos a nuestros niños, tienen un carácter de gratuito independiente de la previsión de los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen una connotación de salud pública, y en ese sentido tienen un financiamiento estatal porque protegen no solamente a la persona que se pone la vacuna, sino que también se protege a la comunidad en la cual está esta persona, y es por eso que tienen un concepto de financiamiento estatal. Perfecto. Y una pregunta que también ha aparecido en el último tiempo, ¿cómo no sabemos en realidad cómo funciona este virus y en realidad todas las previsiones pueden sorprendernos con resultados negativos? ¿Cómo están las redes asistenciales preparadas para un posible rebrote importante? Bueno, los hospitales y los consultorios del país ya han dado muestras de lo bien que se prepararon. Lo que ha pasado en Temuco, en Punta Arenas, en Santiago, que donde fue fuertísimo la cantidad de personas que tuvimos hospitalizadas y logramos darle una atención en las unidades de cuidado intensivo y en cualquier tipo de cama, fue una demostración bastante importante de lo que se hicieron dentro de cada uno de estos hospitales. O sea, haber aumentado, por ejemplo, en el Hospital San José, de 14 camas a más de 74 camas intensivas, el Sotero del Río, que superaron las 100 camas, La Posta también llegó a las 130 camas intensivas. Eso demuestra que quintuplicaron sus camas, y todas esas camas están dentro de los hospitales para disponibles para un posible rebrote, ¿ya? Y eso va a seguir así durante los próximos 12 meses y van a quedar para siempre esos ventiladores mecánicos ahí. Ahora estamos reconvirtiendo algunos pabellones que fueron utilizados como unidades de cuidado intensivo para volver a ocuparlos como pabellones, y también ya empezamos a realizar las cirugías electivas que se tuvieron que posponer durante este tiempo. Durante la semana antepasada se duplicaron las cirugías que veníamos haciendo, y eso también es una señal bastante buena en cuanto a la flexibilidad que estamos teniendo en los hospitales de poder convertir rápidamente desde camas intensivas a pabellones y de esa forma ir respondiendo a las necesidades de la población, de nuestros pacientes. Su secretaria, a propósito de eso, se ha comentado mucho de la posibilidad de que haya una especie de colapso de estas operaciones que fueron pospuestas. ¿Se está organizando eso también? Ya está en marcha. Como te decía Marcelo, nosotros durante todo el periodo de pandemia igual seguimos realizando cirugías de alto impacto, como le hemos calificado, que son cirugías en su mayoría de oncológicas y también pediátricas. ¿Por qué? Porque esas cirugías, si por ejemplo si tú tienes un cáncer, mientras antes se intervenga esta cirugía, mejor es el pronóstico. Exacto. Final. Por lo tanto, esas cirugías se mantuvieron, se realizaron, y las que se están realizando ahora son algunas que sí se pueden posponer y no afectan en gran medida el pronóstico final de las enfermedades. Y esas son las que ahora le estamos echando a toda máquina para poder recuperar tiempo perdido y poder seguir avanzando en la resolución de nuestras listas de espera. Perfecto. El espacio rico sigue funcionando, ¿no? No, en la medida que se disminuyeron los casos, es positivo. En la medida que disminuyeron las hospitalizaciones, fuimos desocupando algunas áreas, y una de esas áreas fue el centro hospitalario Huichuraba, ubicada dentro del espacio resto. Pero está disponible en caso de que vuelva a haber un rebrote y volvamos a necesitar camas. Obviamente vamos a habilitarlo en la medida de ser necesario. Vamos a otro tema, se nos viene el plebiscito y hay una discusión ahí de distintas áreas, ¿no? Desde el mundo político, del mundo sanitario, de las posibilidades que se cumpla de la mejor forma. ¿Cómo lo ven desde la Subsecretaría de Salud el plebiscito y las restricciones y las dificultades que puede tener? A ver, para nosotros cualquier aglomeración es una probabilidad mayor de contagio, y es por eso que le hemos pedido al CERVEL que se adopten todas las medidas para evitar que se produzca alguna aglomeración y de esa forma se pueda desarrollar un plebiscito de la forma más normal posible dentro de este estado de pandemia mundial, y es muy necesario debido a que obviamente no se debe fomentar o no se debe propiciar las acciones para que se contagie nuevamente las personas, pero creemos que el CERVEL está haciendo un buen trabajo en tomar todas esas medidas que mitigan, disminuyen la probabilidad de contagio para poder llevar a cabo este proceso sin ningún problema. ¿Y lo mismo corre para el tema de la educación, del regreso a clase, me imagino? Así es, hemos estado en conversaciones con el ministro Raúl Figueroa, quien ha llevado un trabajo bien de hormiga en el sentido de poder establecer todas las medidas de mitigación para que los colegios también puedan volver a clase. O sea, medidas que van desde diferir los horarios de ingreso de los alumnos, medidas que van en disminuir el contacto que existe en los patios de los colegios entre distintos cursos, el uso obviamente de elementos de protección personal, tanto por los alumnos mayores como por los profesores. Todas esas son medidas de mitigación que hacen reducir bastante las probabilidades de contagio, y obviamente ese plan, la medida que va avanzando, se va a poder ir implementando en las zonas donde haya un menor número de contagios. Pero el Ministerio piensa que efectivamente en algunas partes de Chile se podría regresar a clases presenciales este año. Y ya está ocurriendo, hay alcaldes que lo han solicitado, estamos hablando del alcalde, si mal no recuerdo, de Juan Fernández, en Aysén hay un par de comunas también. Hay alcaldes que lo han solicitado en varias oportunidades. ¿Y en Santiago? En Santiago todavía no hemos tenido alguna solicitud de algún alcalde, pero en la medida que sigamos viendo un descenso en los contagios, ya estamos cerca de los 500, 400 contagios diarios en Santiago, tenemos que esperar que bajen aún más, y en la medida que eso siga avanzando, obviamente se va a evaluar en qué minuto es el adecuado para un retorno seguro para nuestros hijos. ¿Es correcto de que el porcentaje de asintomáticos ha ido subiendo o se mantiene estable? Ha ido subiendo muchísimo, hay que reconocerlo eso. En un principio, no se lo recuerden, teníamos un solo laboratorio que era del ISP, donde podíamos realizar 500 muestras diarias. En los primeros días de marzo ya habilitamos otros 9 laboratorios y hemos seguido todas las semanas creciendo. Hoy día creo que informa 115 laboratorios, una cifra récord, y estamos llegando del orden de 25.000, 30.000 exámenes diarios. Y de eso hay un porcentaje muy importante de casos que son asintomáticos, es decir, personas que no presentan síntomas, pero que sí pueden contagiar. y eso antes, Marcelo, no lo identificábamos. Entonces estamos hablando en la región metropolitana que puede llegar a un 40%, a nivel nacional un 35%. Son números muy importantes de búsqueda activa de casos, es decir, salimos al barrio a buscar a pacientes a personas que pueden estar con coronavirus y que están contagiando. Entonces eso ayuda a que esta caída se haga a mayor velocidad y obviamente no siga propagándose el virus y disminuir los casos. Y eso se relaciona directamente con el tema de la trazabilidad. ¿Cuánta gente está en este momento trabajando en eso, en la trazabilidad? A ver, en trazabilidad depende mucho de la tasa de incidencia de cada comuna. Por ejemplo, en Aysén, con un equipo basta, en Aysén durante los últimos 14 días tenemos 7 casos en total. Y eso con un equipo es suficiente para poder realizar la trazabilidad. Entonces depende mucho de eso. El norte obviamente son más equipos porque la tasa de incidencia es mayor. Y eso va variando de acuerdo a las necesidades de cada una de las ciudades y regiones. Pero estamos con una muy buena trazabilidad, con alto porcentaje de contactabilidad, es decir, que cuando mencionan que hay una persona positiva, la llamamos, se hace una investigación epidemiológica para detectar a sus contactos estrechos, se llama a los contactos estrechos, estos se aíslan y de esa forma poder detener la cadena de contagio. Y a esto se suma que ahora no solamente con las personas sintomáticas, sino que también con los que no presentaban síntomas, que eran personas que de alguna forma no veían. Y el mejor ejemplo de eso, Marcelo, es lo que ocurre en Punta Arenas. En Punta Arenas tenemos una mayor tasa de incidencia de la que tuvimos hace 4 meses atrás, que cuando fue la primera ola grande y estuvimos con bastante cantidad de pacientes hospitalizados en UCI, y ahora solamente tenemos 4 pacientes hospitalizados en UCI. Entonces se está detectando casos que son asintomáticos, que no necesitan hospitalización y que obviamente ayuda a que se corte la cadena de contagio más rápido de lo que se hacía antes. Ya, o sea, el Ministerio está conforme con el sistema de trazabilidad que actualmente está funcionando. Sí, la Seremi han hecho un trabajo muy bueno ahí. Estamos hablando de que es una pandemia, por lo tanto, obviamente, nada puede ser perfecto. Pero sí se ha hecho un muy buen trabajo, se ha ido creciendo en la cantidad de personas que están trazando, se está haciendo un trabajo bien colaborativo con la atención primaria de salud que depende de los alcaldes y obviamente podemos tener comunas donde se hace un poco mejor que en otras, pero de esa forma estamos apoyando a cada uno de los alcaldes para que podamos elevar cada uno de estos indicadores en todas las comunas de nuestro país. Ya, y finalmente, tengo que decir que muchas preguntas que te he hecho me las está dictando Marcos por el WhatsApp. Sí, dice que el ministro París dijo en la Cámara que el ministerio, en relación a los recursos que tiene, es como un portaaviones, pero con un solo motor, que tiene pocos recursos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que opinas de eso? No, cuando el ministro dijo eso, lo aclaró, se refería a un tema comunicacional del área de comunicaciones, porque le estaban pidiendo, creo que era una información acerca de los recursos que implicaba la campaña del plan paso a paso, y en ese minuto no le alcanzaron a entregar la información. Fue más que nada una anécdota y no hay ningún problema. O sea, estamos trabajando bastante bien con el ministro, con la subsecretaria Paula Daza, bastante coordinación y de alguna forma trabajo en equipo, porque estamos clarísimos acá, si no trabajamos unidos, y esto no solamente dentro del Ministerio de Salud, sino que el resto de los ministerios, el Congreso y la ciudadanía, va a ser muy difícil que podamos seguir disminuyendo los casos. Muy bien, subsecretario Arturo Zúñiga, muchas gracias por conversar con nosotros. A ti, Marcelo, un gran abrazo, Marco, que estés muy bien. Chao. Oye, también, chao, un gusto chao. Hablar contigo. Muy bien, vamos a una canción, Marco. Vamos a una canción, de esas que te gustan a ti, por favor. A ver qué hay. A ver ahí. Qué tenemos. ¡Oh, pero es buena esta! ¡Ah, ya! ¡Alicia! ¡Alicia Cooper! Another day. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all in one and one are all in one and one are all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor. We don't need your kind. The other ones are the ones, the boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all the one and one and all, all the one and one and all. Six is having problems, adjusting to his clone status. Ahí bueno. Estaba entonces, mira que buena esa canción, hace mucho tiempo no la escuchaba, yo creo que la primera persona que lo escuché hablar de clones era Alice Cooper con esta canción. Pero se refería a un café, se refería a otra cosa, Marcelo, era un gesto técnico. Oye, interesante que estemos tocando esta música, ¿eh? Es bueno, un cambio. Marcelo, estoy contigo en las buenas y en las malas, ¿ah? ¿Eh? Se hizo un estudio en torno a las redes sociales durante la pandemia. ¿Y tú sabes cuál es la que causó ese impacto en estos 5 meses? ¡Explotó! Chuta. ¿Qué está pasando? Oye, la batería insoportable. Es que también. Una olla. los prisioneros pasaron por muchas etapas. Y bueno, aquí estaban buscando sonidos de batería. Hay que decirle que Tapia le pegaba al tambor, digamos, ¿no? Pero todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser un ídolo, todo el mundo quiere que lo vean, y es por eso que. ¡Qué atroz, no lea! Que durante estos 5 meses, TikTok. ¡No! Que no. Ni metralleta nazi en películas de la Segunda Guerra, weón. Bueno. No, que nada, es que un sonido de batería puede como cambiar tanto el mood de una canción, ¿ah? ¿Eh? Batería con tempi, hay que decirlo. La batería electrónica fue una mala invención. Sí. O sea, la batería electrónica que sonaba así, porque ahora las baterías tienen distintos sonidos. Sí, podéis darle el que queráis, ¿verdad? Es muy mala. Ya, bueno, pero mira, ya basta. Qué durante estos meses de pandemia, un 52,3% de los encuestados dice que ha estado usando redes sociales por más de 5 horas al día. ¿Ya? Y sube a 50, casi 60% en el caso de la gente más joven. Y como todo el mundo hace tiempo sabe, Instagram sigue siendo la más usada. Sin embargo, TikTok irrumpió con fuerza y se ubicó en el cuarto lugar después de Facebook y YouTube. Pero el salto es realmente increíble. El 68% de la gente que usan TikTok las bajó durante los últimos 5 meses. Y un 42% reconoce usarla entre 30 a una hora cada día. ¿Tú bajaste TikTok? Yo no he bajado TikTok, como que no entiendo bien. Es que sabéis que bajé Snapchat y después bajé TikTok y era como tener un canal de televisión japonés, ¿no? Uno miraba así como con cierto, digamos... Distancia y sin entender un carajo qué es lo que pasaba y no... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y de repente me siento igual que mi mamá, fíjate. Es una cosa terrible. Te transformaste, ¿viste? Si tarde o temprano, claro, uno se transforma, sí, en sus padres.

Haz el desafío Ensure Chile e invita a otros a comprobar cómo están sus músculos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos, Marcelo. Mira, oye, sube ya, sube como la espumita la temperatura ya. No, fíjate que 3 grados y 5 décimas, pero va a llegar a 24, 25, así que te encargo. Pero ese 24, 25 no dura más de media hora. Eso es lo que te puedo decir. Ya, es un momento. Al peak y baja sí. Inmediatamente. Bueno, pero igual se puede disfrutar la gente que puede hacerlo, una caminata, como siempre lo hemos dicho, exacto, lo repetimos, con su mascarilla. Con su gel, le puedes ir lanzando gel a toda la gente que veas. Oye, Marcelo, ¿y cómo va la encuesta? ¿No veo? Iba bien hace un rato. ¿Iba bien? A ver, déjame ver a mí, porque tal vez yo te doy la suerte acá. Te doy la suerte del panadero. Llevamos los 750. Va muy bien. Mira, va avanzando. Por favor, le pedimos al pueblo chuchi. Hay gente que está de cumpleaños también. ¿Nos puedes recordar la encuesta? La encuesta, te la recuerdo inmediatamente. Estamos preguntando a propósito de lo que hablábamos recién con el subsecretario de redes asistenciales y la gente se ha cuadrado con las medidas de resguardo. Y le preguntamos a la gente con la mano al corazón si está cumpliendo a cabalidad esta instrucción de usar mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia. Las alternativas son absolutamente, alternativa 1, alternativa 2, mascarilla sí, lo otro no. Alternativa 3, solo algunas veces. Alternativa 4, me da lo mismo. Mira, esas son las alternativas. Tenemos una entrevista que tiene que ver con otro tema que está en el aire y discutido en este momento, que son los migrantes. Pero antes vamos a una canción, Marco. Escuchemos. ¿Te parece? Una canción de un inmigrante. Oye, tengo que saludar a Sergio Matador Salan, un chuchi fundador. Un chuchi. Que está de cumpleaños y quiere que lo saludemos. No, que una cosa es ser chuchi y otra es decir que uno repita, claro. Sergio Matador Sala muchas veces, no puede. Claro, está de cumpleaños, feliz cumpleaños, a ti. No vale la pena, hombre. No, o vamos sea, a hacer y, ese mira, en una de esas que querría que le cantáramos cumpleaños feliz, No vale la pena, no vale la pena. No. Vamos a una canción, ¿te parece entonces? Perfecto. Mira, aquí llega el universo irlandés. Vamos a movernos. Muévete. 1, 2, 3, 14. Esto no es una entrevista. 8:36 y vamos a un tema que, la verdad, es uno de estos temas que estaba pendiente, pero que ahora, después de que la crisis está pasando otra etapa, comienza a discutirse en el Congreso y en la ciudadanía. Marcelo, el tema de las migraciones. Exactamente, que está relacionado, hay gente que vincula el hecho de la llegada de muchos inmigrantes con los problemas económicos para muchos chilenos, y todo se mezcla, todo se enreda, y es por eso que vamos a conversar con Daisy Margaret, que es académica del Instituto de Estudios Avanzados Universidad de Santiago, es doctora en sociología, trabajadora social e investigadora del núcleo Milenio Móvil. La tarjeta más larga hasta el momento que hemos tenido, sí, en el programa. ¿Cómo estás, Daisy? ¿Cómo estás, Daisy? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Quisiéramos entrar rápidamente en lo que se está discutiendo en el Senado con respecto a los migrantes. El total de migrantes en los últimos 5 años ha aumentado un montón y se está intentando regular eso. ¿Tú sientes de que nuestra política migratoria efectivamente se quedó atrás, está descontextualizada en el mundo de hoy? Descontextualizada. Ahí está. Gracias, Marco. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar estos temas. Es sumamente importante ponerlos porque, si bien es un tema, como decías tú, Marco, que ha sido un poco postergado, es un tema que ha sido postergado siempre. Es un tema, el tema de la migración no es un tema reciente. La migración la tenemos instalada en el país hace bastantes años ya. Y lo que se está discutiendo en este momento claramente es la necesidad, primero que todo, de poder actualizar una legislación que tenemos, que es bastante antigua, de más de 40 años. Chile se rige por una legislación que es del año 75, por lo cual la necesidad y los cambios que ha tenido el fenómeno migratorio, no solo en Chile, en el mundo, en Latinoamérica, requiere de una legislación actualizada que dé respuesta no solamente a la migración, sino también a las necesidades que van teniendo las personas, no solo en la entrada, me refiero, sino también las necesidades que se van teniendo como país dentro, cuando las personas ya están instaladas. El proceso migratorio ha cambiado bastante, como dicen ustedes, ha aumentado. Tenemos cerca de un 7,8% de migrantes en el país, y en el año 90 y tanto, ¿no es cierto?, a finales, no alcanzaba el 1%, por lo cual, es cierto, la migración ha llegado, se ha instalado, pero lo que hay que preguntarse es, ¿por qué se migra? Y en ese por qué se migra, las razones también han ido cambiando. La gente no solo migra hoy por temas laborales, no solo se migra por temas económicos, se migra por temas políticos, por temas ambientales, de seguridad, para mejorar la calidad de vida. Es algo que todos los seres humanos hacen, todos queremos tener una mejor calidad de vida. Y claramente un Estado se tiene que hacer cargo de cuáles son los flujos que están ocurriendo, cuáles son los cambios que están ocurriendo en la sociedad para poder tener una mejor cohesión social y tener una mejor convivencia entre todos. Pensemos que del que estamos hablando son de seres humanos que están cruzando la frontera, seres humanos que están buscando una mejor calidad de vida y que vienen a Chile también por razones bastante particulares. Vienen a Chile porque Chile se ve como un país en el cual se veía, haremos también, que ha cambiado bastante la situación desde fines del año pasado y más aún ahora con la crisis del COVID, pero Chile es un país que dentro de Latinoamérica permite, ¿no es cierto?, generar una mejor calidad de vida. Entonces también hagámonos cargo de que si tenemos un país que permite mejorar la calidad de vida, eso tiene que ser para todos. Claro, porque uno se lo pregunta también en términos históricos, ¿no? Porque obviamente somos producto de la fusión con muchas migraciones que han llegado en nuestra historia. ¿Y te parece que desde que empezó a discutirse la migración, hablemos del año 2012, 2013, hasta ahora, a lo mejor con haitianos y venezolanos, ahora dentro de nuestra historia, las cosas han cambiado, esta crisis sanitaria también ha cambiado las cosas? ¿Cómo ves en el último tiempo, tal vez los dos últimos años, en nuestro cambio en política migratoria? ¿A qué nos exponemos en términos de que no cambiemos esta política y qué podemos solucionar? Yo creo que lo que ha cambiado, o más bien lo que se ha reforzado en este último periodo, es la construcción de una imagen negativa, de amenaza, de la persona migrante. porque no nos molesta cuando llegaron la cantidad de españoles que llegaron después de la crisis económica que hubo en España, porque no hubo problema si llegan alemanes o llegan extranjeros, porque también no los llamamos migrantes, los llamamos extranjeros. Pero claramente cuando la configuración del flujo se empieza a acercar a un tipo de población racializada, población negra, población vulnerable, población con rasgos indígenas, ¿no es cierto? Pareciera que esa migración es la que causa mayor discusión, mayor problema, y claramente este último tiempo se ha reforzado esa imagen del miedo, esa imagen de la amenaza, nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar las matrículas escolares, el barrio se echa a perder, y por cierto, se refuerza a través de los discursos. Entonces, cuando se legisla con miedo, se legisla con susto, es una legislación de que va a instalar una construcción de amenaza y no vamos a tener ningún buen resultado. O sea, cuando pensamos que, por ejemplo, se hablaba y se instalaba en el discurso de que el retiro del 10% de las AFP iba a ser caótico, entonces iba a ser un problema. ¿Por qué va a ser un problema el tema de la migración? Si volvemos a instalar desde el discurso de que hay miedo, hay temor, ¿no es cierto?, de que van a llegar más migrantes, que nos van a quitar el trabajo, sobre todo en este periodo en el cual tenemos mayor destrucción de los trabajos, porque el sistema laboral en Chile es bastante frágil, recordemos eso. No es un tema de responsabilidad de los migrantes, es un tema de responsabilidad de los empleadores que pagan menos, es un tema de responsabilidad de la fragilidad, ¿no es cierto?, ante la legislación para las personas que están en condiciones irregulares, que están indocumentadas. Ese es el tema, esa es la razón de fondo en donde tenemos que instalar la discusión. No si van a entrar más o si van a entrar menos. Sí, a propósito de las realidades que se van formando por los discursos, vamos derribando algunas. Cuando la gente dice llegaron los últimos años 1 millón de inmigrantes y aumentó durante la pandemia en 1.500.000 los cesantes, y que si no estuviesen ese millón, probablemente entonces, por una cosa de matemática simple, habrían menos cesantes. ¿Cuál es la real incidencia en la cesantía de la llegada de inmigrantes o no llegada? Mira, no hay una evidencia en estudios que podamos señalar que los migrantes son los que afectan los tipos de empleo desde el punto de vista de los tipos de contratación y o que afectan el tema de la baja de los ingresos. Sí tenemos un estudio que salió hace muy poquito y aprovecho de promocionarlo para que la gente lo pueda leer, de que del servicio jesuita www.migracionenchile.cl, en el cual se señala claramente que la migración no ha afectado el tema de los empleos. O sea, también hay mitos que se van instalando. Si yo empiezo a construir discurso a partir de yo conozco una persona que quedó sin empleo y contrataron a un extranjero y cobraba menos, por cierto, voy a construir una realidad de que se va a ajustar a ese caso específico. Pero si hablamos de la generalidad, en dónde se insertan las personas, si vemos cuál es una radiografía de cuáles son las ocupaciones en las cuales están las personas migrantes, nos encontramos que el 22,69% en el año 2019 están en comercio al por mayor y al por menor. ¿Y qué tipo de comercio estamos hablando? Estamos hablando de la informalidad principalmente. Entonces, claramente, tenemos personas migrantes que han ingresado al país, entran a la estructura laboral, pero se están, la gran mayoría, insertados dentro de la informalidad. Entonces, y la informalidad que nos ha afectado a todos, o sea, veamos qué ha pasado con el empleo en Chile. El empleo que teníamos cayó absolutamente cuando hay algunas variables, como la crisis sociosanitaria, en la cual, por cierto, no podemos ejercer el empleo. Entonces, no es un tema de responsabilidad de los migrantes. No va por ahí. Miremos también qué pasó con el estallido social. Yo creo que ese es el mejor ejemplo para poder dar cuenta que los migrantes son un chivo expiatorio. El estallido social no lo levantaron los migrantes. El estallido social no salió por un tema de los migrantes. El estallido social era un descontento que tenía toda la ciudadanía respecto a las condiciones de desigualdad, a las condiciones en las cuales estamos en el fondo viviendo, respecto a las pensiones, respecto al tema de educación, respecto a todos los temas que en el fondo se evidenciaron a partir del 18 de octubre del año pasado. Ahora, Daisy, en esos términos se ha acuñado la última semana, ¿no?, este concepto del turismo laboral. Uno se pregunta si qué es lo que era Chile, a lo mejor lo mencionaste al comienzo de la entrevista, Chile era un destino atractivo, pero ahora parece ser uno más de los países latinoamericanos. ¿O te parece que tenemos una oportunidad para aquellos que migran más que otros países de la región, al menos? El tema del turismo laboral encuentro que es bastante mal llamado. Es una forma de que la cual, dentro de la discusión de la legislación que está en este momento en el Senado, se ha discutido, porque es un tipo de visa que va a ser una visa de fronteras, una visa en la cual las personas, al entrar, al ingresar al país, si declaran que vienen en busca de oportunidades laborales, ¿no es cierto?, se les va a permitir que dentro de 90 días puedan encontrar trabajo, y solamente se va a ratificar en la medida de que tengan un contrato, no una oferta laboral. Y en ese sentido, claramente, no es una buena medida. No es una buena medida porque son políticas restrictivas que van a profundizar y que van profundizando la vulnerabilidad de las personas que emigran buscando mejores opciones de vida. Y en ese sentido, por cierto, Chile pudiera tener una reactivación económica, pero no solamente va a ser Chile, también pueden haber otros países. Entonces, volver a construir esta imagen de amenaza, que van a venir los migrantes, nos van a quitar el trabajo, es bastante perjudicial cuando queremos hablar de convivencia, de una mejor cohesión social, y cuando queremos instalar, ¿no es cierto?, que se termine esta desigualdad que hay en este país, no solamente desigualdad económica, desigualdad social, distancia social. Perfecto. Totalmente. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya. Que estés muy bien, que tengas buen día. Era Daisy Chao. Margarita, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Se me olvidó mandarle saludos a Donald, pero bueno, para la próxima. Bueno, está bien, pues, oye, doctora en sociología, trabajadora social, investigadora del Núcleo Milenio Movit. Y uno ¿vamos es a conductor, una canción? Conductor de radio, es súper cortito nuestra tarjeta. No dura nada. No sé si es nada. Deberíamos tener otra. Padre, fundador de no sé qué cosa. Bueno, ponte una cortina, nano, para comenzar. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No hay, porque ya pusimos la canción antes. Ah, tiene razón. ¿No te acuerdas? Ya la gastamos, esa ficha ya la gastamos. Sí, pues no hay línea de crédito, ya son las 8:48 y es Santa Graciela, Graciela Gómez. Mira, María Graciela Gómez, Graciela. Graciela. Que su mamá era, es la mamá de una actriz chilena. ¿Te acuerdas? De Pablo. Cote de Pablo. Cote de Pablo. Ahí está. Hola, ¿quién habla? ¿Quién es? ¿Aló? Hola. Daisy Margarita, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, doctora en sociología, trabajadora social e investigadora del Núcleo Milenio Movit. ¿No? ¿Quién está al teléfono? ¿Quién está ahí? La primera de Chile. Martínez, tiene esa Pableza, el regreso. Periodista y malabarista. Y conductora de las radios. Bueno, un gusto tenerte, Un gusto tenerte aquí. Oye, se estrena una película y un paso de baile, Dirty Dancing, en 1987, un día como hoy, 21 de agosto. Bien calentona la película. En el año 59, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile comienza sus transmisiones. Mira tú, Canal 13. ¿Qué más? El año 99, ¿eso? ¿Di tú? Sí, claro. No sé. La mesa de diálogo, Nicolás Massú. Mira, esto es importante. El 2004, Nicolás Massú y Fernando González ganan la primera medalla de oro para Chile en unos Juegos Olímpicos. Esto fue en Atenas. Y nace también un llanto para la posteridad de Sara Barrieta. Nada, el 2015, ni una weá. Y el año 2015 muere el increíble, el mayor de todos, Daniel Rabinovich, uno de los Lelutiers, humorista argentino, fantástico, ¿no? Fantástico. 5 años, te puedo creer. Sí, mira. Oye, mira, y el 2018, ¿cómo pasa la época? El 2018 se produce el primer episodio crítico ambiental en Quintero, Puchuncaví, ¿te acuerdas? Que estuvimos harto tiempo conversando de eso, con los vómitos, los mareos de la gente. Y pasó de moda, yo no sé si ya se solucionó todo el problema Ojalá. Bueno, hay que decir que la autoridad en un primer momento dijo que era la gente estaba sugestionada. Bueno, al cumpleaños del día de hoy sumamos a Bernardo Mate Larraín. Mira, una gran torta. Tantos mate y Larraín, sí. Mate, me pierdo. Es gente con la que se reprodujo. ¿Con la misma persona? Mira, no, Bernardo Mate Larraín. Larraín Mate. No, o sea, están los mate, bueno. Mate Urrejola por la calle. Sí, la de Matrix. Carrie Ann Moss, ¿te acuerdas de Matrix? Ella, la actriz canadiense, está de cumpleaños. El gran, el rayo, Usain Bolt, el atleta jamaicano, récord de los 100 y 200 metros planos hasta el día de hoy, Marcelo. Sí, esa foto de Bolt pasando la meta, riéndose y mirando para el lado, eso es maravilloso. No, es lo mejor. Maravilloso, lo increíble. Te queremos, Usain. Cosas que van a pasar el día de hoy. Mira, a las 9, la coordinadora, a propósito, Nacional de Inmigrantes y Bloques de Chilenos en el Exterior, denuncian problemáticas de personas migrantes y residentes al exterior con el retiro del 10% del AFP. Convoca ya. Unidad Social. Esto va a ser a las 9 de la mañana vía Zoom. Perfecto. ¿Qué más, Marcelo? ¿Qué más podemos ver? Paula Laura. Paula. De Salud de la Región Metropolitana y el alcalde de Independencia van a entregar recomendaciones a los padres y adultos responsables de niños que están yendo a las plazas de la comuna. Las recomendaciones son: no lo tironee tanto, señora. No le tire el pelo, no, eso no. Pero ¿por qué está haciendo eso con ese niño? Ese tipo de recomendaciones. Oye, a las 10:30, esto es muy importante porque es una noticia que pasó colada y es realmente muy grave. Alicia Gallardo, directora nacional de Cernapesca, Cristóbal de la Maza, superintendente del Medio Ambiente, dan a conocer la resolución sancionatoria de la Superintendencia de Medio Ambiente sobre la investigación que la entidad ambiental inició en contra de la empresa Mowi Chile tras el incidente reportado en julio del 2018. Este es en un centro de cultivo en la isla Guara, en la región de Los Lagos, que se escaparon, escucha bien, 900.000 ejemplares de salmónidos. 900.000 salmones al mar, ¡buah! De una, y quedó la escoba nomás. Así en la isla Guara. La isla Guara. Sí, claro, pues y hace poquito, acuérdate que se escaparon otros más en otro lado. Siempre se demoran mucho. Escaparon. Esas investigaciones. ¿Está por ahí Caleta o no? Sí. ¿Caleta? Escaparon. ¿Cómo va todo desde el borde de la cancha ahí en tu puesto, Caleta? No, pues yo no haga lo mismo que con Miguel. Pero hagamos ¿por como qué que no? Estamos en el Congreso desfasando la ley. Ah, perfecto. ¿Cómo va la tramitación desde allá, desde el lugar de los hechos, Caleta? Hola Marco, Marcelo, nos encontramos acá en Valparaíso esperando el resultado de esa votación clave de parte de los parlamentarios de Chile Vamos, de la oposición, de todos los parlamentarios. Iba muy bien. Se fue perdiendo. Es que no tengo claro el tema, po. Oye, hace tiempo que no hago eso. Te menciono que a las 9:30 la Comisión Investigadora de Casinos de Juego de la Cámara de Diputados, sí, hay una Comisión Investigadora de Casinos de Juego, sesiona para recibir a la Asociación de Casinos y Casas de Juego al presidente Rodrigo Íñiguez. A propósito de la situación en que están ahora. Te apuesto que no va a pasar nada. Solo Rojito 22. Bueno, oye, el presidente Sebastián Piñera hoy día va a tener actividades en Punta Arenas. Mira. Así que para la gente de Punta Arenas, si hay alguien que quiera chutearle un penal, que se levante la mano. Chuta, atajando penales. ¿Quién habrá hecho esa pauta de prensa? Bueno, ok. El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al intendente de la región metropolitana, el Che Guevara, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, la estupidez humana, ¿te acuerdas la frase? Todavía le pena. Sí. El director nacional de Cercotec, Bruno Trisotti, dan a conocer los avances del programa Recuperemos tu Barrio, impulsado por el Servicio de Cooperación Técnica, el Cercotec. Asimismo, hacen último llamado a postular a este programa, el cual cierra el 31 de agosto, así que quedan 10 días para que puedan postular a esto, que hay fondos disponibles para la ayuda de los barrios. ¿Ya? Oye, y recordemos ahora, de que... Esto que me llama la atención, espérate, ¿sabes dónde va a ser el, ¿dónde? El punto de prensa en la fuente de soda Prosit en Providencia 13. Pero está encerrada la fuente de soda. Pero ese no estaba ahí en pleno... Pero ahí, al lado de la estación del Metro Baquedano, ahí en Plaza Italia, sí. Mero, sí, pero debe estar cerrado. Si se supone que los no están todavía permitidos abrir fuentes de soda, ni bares, ni café. Por eso te lo comento, Marcelo, con esa intención. Con esa oye, búsqueda. Recordemos rápido que hoy día se corre la hora del toque queda a las 23 horas, desde hoy. Con esa hora, sí. Me encanta. Ya. Bueno. En la encuesta del día de hoy, vamos a ver finalmente cuánta gente votó. Fueron 849 votos, una importante votación entonces el día de hoy. Y es abrumadora la gente. Elige con una mano al corazón, así que confiamos en que todo el mundo votó con la verdad. Al salir de tu casa, ¿has cumplido a cabalidad con la instrucción de usar mascarilla, lavarte las manos y mantener distancia? Solo el 0,8% dice que le da lo mismo el asunto y sale como si nada. Solo el 0,8%. El 4,2% dice que algunas veces, no siempre. El 8,8% dice que la mascarilla, siempre. Lavarse las manos y la distancia, no tanto. 8,9%. Yeah. Y el 86% dice que absolutamente, que sigue las instrucciones al pie de la letra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, y el chileno te miente también, ¿eh? Hay que decir. ¿Cómo? Si es anónimo esto. Anonymous. Caleta, ¿algo que decir sobre el día de hoy? Mira, yo creo que toda la atención va a estar concentrada en lo que supimos ahora recién en la mañana de la detención de este oficial de carabineros que está como sospechoso de ser el autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica. Sí. Sí, pues. Que ya fue detenido, ya está en la brigada de derechos humanos. Bien, bueno, muy bien. Perfecto, vamos ¿algo a ver más, vamos a eso. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Vas a comprar un computador nuevo? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Tendrán que saber sobrevivir sin mí? No, la otra eso es que te difícil, vaya a vivir a la radio, pues, Carleta, que viva ahí en el, si igual en el locutorio. Claro, ya, preferiría normal. Irme a vivir a tu casa, Marcelo, o a tu casa, Marco. No hay problema. Yo te hago. Adopción. Sí, pero ni un problema. Tú te vienes nomás, ¿eh? Ya, bueno, Marcelo, ¿me estabas contando? Claro que sí, El equipo de Banchile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti, BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. ¿Qué le sorprende más de Santiago? Su conectividad, su diseño. Yo personalmente me sorprende ambas cosas. Pero si hay algo que me sorprende aún más, es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño, estilo y performance como nunca lo has visto. Conócelo en www.toyota.cl/CHR. Nos vamos. Un programa maravilloso el día de hoy y un estupendo fin de semana para ustedes, ¿eh? Hasta el lunes, Carleta, descansa. Chao, Carleta. Agüita de chao, Albine. Chao, Nano y Master Rodri. Gracias por todo. Salvina. Gracias a todos. Chao. Chao. All New CHR. Atracción made in Toyota. Un híbrido como nunca lo has visto. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB.